Pues nada, primero agradeceros la asistencia, gracias. Totalmente, a muchas gracias. Me han hecho ocasiones mucho más, ¿verdad? No nos olvidaréis nunca, ¿no? Y nada, se me ha quedado con la cara. Y yo también le agradezco a Miriam la confianza que deposita en esta lectora. No, yo es una pedazo de poeta, de verdad. Y hoy he venido pensando que por qué me gusta el libro de Miriam, y bueno, pero ¿por qué te gusta, Rocío? ¿No? Me he hecho yo esta pregunta. Y yo creo que me gusta porque te veo a ti. Que es fácil porque yo la conozco, pero creo que no es por eso. Yo creo que en tu libro tú estás, ¿no? Estás de una manera clara, de una manera tangible, vamos. Cuando hablé de que había un salto en tu poesía, yo leí el libro Ruido, Silencio, Ruido, que me gustó, pero yo aquí te veo más. Y entonces, bueno, pues eso siempre uno agradece porque tiene que ver con la honestidad de la persona y de la poeta, del poeta, y entonces pues por eso me gusta fundamentalmente este libro que presentamos hoy. Tú dices que el libro lo escribiste en el año 2010, empecé en Alemania en invierno. ¿Pero sí. Lo escribiste de un tirón o no? Luego, bueno, claro. Pero más o menos el germen de muchos, casi todos los poemas son del año, ahí, ¿no? El invierno de 2010. O sea, que ya son poemas que tienen unos años, me imagino que ya te has distanciado un poco, ¿no? De algunas de las cosas, ¿o no? No, bastante, ¿no? Pues eso ocurre, ¿no? Una vez que uno son suelta, pequeños, ¿no? Una vez que uno suelta es como los hijos, ¿no? Que son tuyos, pero son también ellos, son ellos, y entonces los poemas van andando solos. Y del año 2012 es tu libro anterior, y eres autora también de una novela, de balada, ¿eh? Una novela muy extraña, ¿eh? ¿No? Sí, a mí me lo parece, a mí me parece, porque me parece que escribir, que tú escribas una novela histórica me parece una excentricidad. Sí, pero es que no era una novela histórica, bueno, no. Eso es otra cosa. Bueno. No, pero sí, sí es una novela, bueno, que está ahí, ¿no? Y que tú, bueno, un día hablamos de esa cuestión. Esos son los tres libros, pero la verdad es que ella es una mujer dedicada completamente a la literatura. Tus dos grandes pasiones, entre otras, ¿no? Pero las confesables son leer y escribir. Y bailar. Eso, y bailar, y la danza. Yo creo que la danza, ella con la danza se reconcilia más. Yo creo que para ti la danza es un arte como total. Y bueno, tiene que ver con escribir, pero bueno. Sí, bueno, una escritura también, ¿no? Una escritura del cuerpo y algo así, podemos usar esa metáfora. Y yo estoy de acuerdo contigo que la danza llega donde la palabra está limitada, ¿no? Donde está el límite de la palabra, llega el cuerpo. No solo la danza, llega el cuerpo. Lo que pasa que, claro, el cuerpo lo trabajamos poco. Veníamos hablando de que nos tocamos poco, sí, es verdad. Nos tocamos poco y a veces nos negamos. Pero bueno, para eso está también la poesía, ¿no? Para nombrar las cosas. A mí me gustaría, antes de comenzar a leer algo, o que ella comience a leer, porque no me ha dicho qué es lo que quiere que haga en esta presentación, llamar un poco la atención sobre el título. El exilio tiene, hacia el azul, tiene un punto ortográfico ahí en medio del título, que la verdad es que incluso de una manera visual llama la atención, pero tiene su sentido una vez que uno abre el libro, y es que el libro, aunque no tiene dos partes estructuralmente, los poemas están seguidos, no están divididos en dos partes, y vemos el índice, vemos como todos los títulos aparecen uno tras otro. Sin embargo, el libro tiene dos partes temáticas o dos ejes en torno a los cuales se ordenan los poemas, aunque es verdad que un poema podría transponerse a una parte o a otra, ¿no? Incluso que el poemario se puede leer casi como un poema continuado, porque los títulos están ahí, revelan cosas, son explicativos, pero no impiden una continuidad. O sea, que en el poemario hay una coherencia que está muy clara, ¿no? Como ya digo, tiene esas dos partes, una parte que tiene que ver con el exilio como metáfora, como símbolo, el exilio de la persona que encuentra que el mundo no tiene un discurso que no le pertenece o que no encuentra su lugar en el mundo, aunque ama todos los lugares por los que pasa. O sea, que eso también es como una contradicción, ¿no? Por una parte, ningún lugar es mío, pero todos los lugares son míos. Yo no sé si eso tiene que ver con algo biográfico, porque tú fuiste una exiliada muy jovencita. ¿Cuánto tiempo llevas en Sevilla? Desde los años 90, ¿no? Desde el 90, pero antes viví en Alemania y antes en Salamanca. O sea que desde joven tú sales de tu tierra, e incluso yo creo que hay un exilio de niña desde la propia tierra, ¿no? O sea que ya desde niña tú has vivido esa especie de enajenación, ¿no? De la realidad, bueno, pues porque eso es propio de personas pues, inteligentes como Miriam, ya está, no, que no se plantea que lo que es otra cosa aparte de lo que se ve, ¿no? Y por eso escribe, si no, pues te dedicarías a otra cosa, me imagino. Pero bueno, en el libro hay un exilio real, un paisaje real, pero que el paisaje siempre es simbólico, ¿no? Yo le decía que muchas veces los símbolos a mí como lectora me ha costado trabajo interpretar, porque son muy coherentes en el propio poemario, pero solo se interpretan una vez que uno ha leído todos los poemas. A veces uno no sabe muy bien exactamente a qué corresponde la imagen que aparece, pero cuando uno termina de leer y vuelve a releer, pues se da cuenta de que sí, de que dentro del poemario los propios símbolos se interpretan, pero solo dentro del poemario. Otras veces no, otras veces los símbolos pertenecen a la tradición literaria, son mucho más claros y ahí está, por ejemplo, el símbolo del color azul que luego lo interpretaremos o veremos un poco lo que ocurre con él. Es curioso porque el libro anterior también tiene un punto, ¿no? En el título, dos puntos, ¿no? Para tener dos, ¿no? Ruido, silencio, ruido. Yo no sé si, por qué muy bien es esto, lo que hemos hablado, me imagino que es pura intuición, pero bueno, yo creo que tendrá que ver pues con esa mirada problemática del mundo, ¿no? De que el mundo es una cosa, pero a la vez es otra, o por el contrario es otra, y en esas dos realidades no movemos. O dicho de otra manera, primero hay que exiliarse para luego partir hacia lo azul, y ahora veremos muy bien en torno al tema en que giran los poemas de esa segunda parte, que como ya digo, no es segunda parte, pero sí es segundo motivo poético, ¿no? ¿Qué significa hacia el azul? Bueno, pues significa el presente. El poemario va siempre desde el tiempo pasado hacia el presente, un presente que revisa el pasado, a veces un presente incluso de revisión vital duro. A veces hay una voz de niña desde la voz de mujer, otras veces la mirada hacia el pasado es un poquito más suave, un poquito más amable, en otras ocasiones es más dura, depende de los poemas, pero una vez que nos situamos en el presente, ese hacia el azul, pues ya no mira hacia el futuro, ¿no? Es una preposición que nos proyecta hacia el futuro. Y luego tú hablabas, o hemos hablado algunas veces, de que tuviste muchos problemas, bueno, problemas no, que no estaba muy convencida de la palabra azul en el poemario, ¿no? De hecho me parecía súper cursi. ¿Pero por qué? Bueno, pero a mí... Es que era algo que se impuso solo, o sea, no entiendo muy bien por qué. Porque... O sea, que no había otra manera de... No, era algo que he entendido después, porque supongo que uno está más mediatizado por la cultura de lo que piensa, pero yo no sabía que estaba tan mediatizada, que de hecho a mí el azul no me gusta. Bueno, yo creo que sí que es un acierto, porque el azul en el libro simboliza lo espiritual, simboliza la propia escritura. El libro es muy metapoético, hay mucha reflexión sobre el hecho de escribir, qué es escribir, para qué sirve, de qué manera nos transforma, de qué manera nos desvela, de qué manera nos esconde. Hay reflexiones sobre la máscara poética, reflexiones sobre el oficio de escribir, qué es un poeta en el mundo, qué debe ser, si eso es problemático o no lo es. Bueno, para eso tienen que leer los poemas, ¿no? Yo solamente estoy dando aquí como claves para que ustedes luego lo lean. Y en ese sentido, pues el azul simboliza eso, ¿no? El espíritu o incluso la propia creación poética, que no está en ti, ya está en el modernismo, ¿no? Luego me he dado cuenta, Miriam, de que eres una poeta modernista, porque solo una poeta modernista puede escribir un nocturno como este, ¿no? ¿Buscamos nocturno? Pues mira, fijaos, ¿no? Bueno, el Mallarmé ya tiene el título, ¿no? De un poema que, no sé, lo tengo por aquí apuntado, lo voy a citar exactamente. Dice Mallarmé en un poema que se llama La Sous, de l'Eternal La Sous, la Serene Ironie, ¿no? O como se diga bien en francés, yo pronuncio muy mal. Bueno, pues ella es verdad que contempla el mundo ya desde una serena ironía, porque ella ya... Y perdóname, pero tú ya tienes una madurez personal y una madurez poética. No, pero no hablo de edad. Se puede ser bebé con 50 años o maduro con 10, ¿no? No, no hablo de la edad biológica, no hablo de la edad. Hablo de haber recorrido, de haber exiliado, de haberte exiliado de ti misma, y a partir de ahí, pues, contemplar el mundo desde no sé si la palabra correcta es atalaya. pero bueno, un poco tiene que ver también con eso, ¿no? Iván pone esa palabra en el... Es que es la que aparece, pero yo sé que a ti no te gusta la palabra atalaya, ¿o sí? Bueno. Te da igual. Tampoco sé muy bien. No, pero no es una atalaya desde. No, a ver, no quiero. No es una atalaya moral desde el bien, por encima del bien sí, y del mal. Sí, ¿no? En ese sentido, no. No, no en ese sentido. Sino, bueno, pues desde una honestidad, ¿no? Desde, bueno, he vivido unas cosas, sé del mundo, sé de mí y lo cuento y ya está. Y eso, ese es el poemario, ¿no? Sé de lo que he sido, sé lo que soy o creo saberlo. Y lo ofrezco al mundo con verdad o con veracidad en la manera en que, bueno, para mí lo es, ¿no? La manera en que para ti es verdad. Y eso es así. Luego ya, pues, evidentemente puede ser más biográfico o no. En el poemario no hay anécdotas, ¿eh? Hay muy pocas anécdotas. Otra cosa que llama mucho la atención es que tú estás sola. Es decir, hay muy pocos personajes. Y cuando aparecen los personajes, aparecen de una manera muy deslavazada, casi como fantasmas, como vislumbres de personas que aparecen en la vida, pero que... No está, no tiene ningún peso porque, bueno, tú no has querido hablar de eso, sino hablar de ti como sujeto, ¿no? Y hay muchos elementos naturales, aparecen incluso animales, pero personas pocas anécdotas, por tanto, tampoco es un poema, no es un anecdotario, ¿no? Es una reflexión sobre la vida, es un libro sobre la memoria, pero no te paras en anécdotas biográficas. Personajes aparecen y desaparecen de una manera un tanto fantasmagórica, ¿no? ¿Y qué estaba yo diciendo? Ah, eso, pues que... ya se me ha ido. No, pues eso, ¿no? Que miras el mundo ya desde esa perspectiva que da, pues, bueno, pues la propia reflexión sobre uno mismo. Otra cosa que me llama mucho la atención del libro, Miriam, es el sujeto poético, ¿no? ¿Quién escribe? ¿Quién enuncia la palabra poética? Y es curioso cómo hay un yo muy rotundo y hay un tú que aparece a veces, pero que tú eres tú misma, ¿no? Es una autorreferencia muy, muy curiosa. Está incluso ya en las propias citas. Fijaos que ya abre el libro con dos citas, una de una poeta española, Rosana Cuaroni, que tiene mucho que ver con esos primeros poemas del exilio. Leo los versos finales. Y no encuentro el reloj que repare mi arena, ¿no? O sea, una reflexión sobre el tiempo, está claro. Y luego la segunda cita, que ya es una poeta alemana, ¿no? Vive en Dom, ¿no? Una poeta ya muerta, sí. Y fijaos que los primeros versos de este segundo poema, segunda cita, dice: donde tú me harás queda el surco. O sea, esto es la escritura. ¿Se llama escritura el poema? El poema es el título. No aparece, ¿no? No aparece el título aquí en la cita. Mi escritura sobre ti es como una señal en la arena que se lleva cada viento nocturno. ¿Quién es sobre ti? Pues sobre ti eres tú misma. Bueno, somos nosotros, sobre todos nosotros, ¿no? Pero no sobre la segunda persona. Y eso hace que el poemario destile un poco soledad. Es melancólico, el tono es melancólico, pero una melancolía muy serena. No hay grito, no hay desgarro. El poemario tiene una cierta distancia con los sentimientos que se han vivido, que ya han pasado, que son, forman parte del bagaje que llevamos, pero que ya no resuma en dolor, ¿no? Ya el dolor está destilado, ¿no? Hay una cierta estilización a través de la escritura. Y no sé mucho más que decir, Miriam. Yo había seleccionado una serie de poemas, pero casi que prefiero que los leas tú. Ya os digo, ¿no? Es un poema donde yo la veo a ella, veo... Ocurre a veces con la poesía, otras veces no. Tiene más que ver con el acto de leer que con el acto de escribir, ¿no? Con la disposición del lector. Pero yo de verdad que te lo agradezco porque me ha gustado mucho. Cuanto más lo leo, más me gusta y descubro cosas nuevas, que es lo importante, ¿no? Y lo interesante. La sintaxis me vuelve loca del poema. ¿La sintaxis? Sí. La puntuación. Ah, bueno, que te vuelve loca. Que me vuelve loca, no. Quiero decir que a veces no ayuda a la lectura, sino todo lo contrario, me emborrona. No, me vuelve loca, claro. Esta cosa de la polisemia. Hubiera quedado mejor lo primero, ¿verdad? Pero nada, modelizar lo segundo. No, porque es verdad que a veces, pues, colocas un punto en mitad de un título con una razón que además está clara, ¿eh? Yo de verdad que lo veo claramente. Pero luego es capaz de hacer un poema de 10 versos sin una sola coma, pero no porque haya prescindido de la de la ortografía o de la puntuación, sino porque no le da la gana de decir todo un párrafo, ¿no? Entonces llega sin aliento. Pero es que yo creo que el recuerdo es así, ¿no? La memoria es así, la memoria es un fogonazo, ¿no? No es un discurso. Y por eso también el fondo y la forma se van uniendo y eso es un valor en el propio poemario, aunque es verdad que para el lector pues, a veces muy es un, sobre todo si lo tienes que leer en voz alta, ¿no? Pues a mí me gusta leer en voz alta algunos poemas, todos no. Y ya está. Dime tú, ¿qué hacemos ahora? Lo que tú, bueno, yo no sé ya qué decir porque tú... Que lo has dicho todo. Y muy rápido, ¿verdad? No, pero no sé, yo iba a contaros un rollo sobre por qué escribí y eso, pero creo que lo que podríamos hacer es leer. Porque básicamente lo que yo quería contar lo ha contado un poco ella, sería un poco redundar en por qué he escrito Exilios. Cuando escribí Exilios, que empecé a escribirlo en Alemania. Yo viví en Alemania, después de estar en Salamanca, viví ahí 3 años. Y hace 4 o 5 años, en el 2010, fui un invierno y quería escribir Exilios, quería. Y quería escribir Exilios porque me interesa mucho también, porque yo trabajo en la universidad y también trabajo sobre escritoras emigrantes y exiliadas como Nelly Sachs o Hertha Müller. Y me interesa un tipo de escritura que yo llamo escritura exiliada, no escritura del exilio, sino exiliada. Yo creo que hay ciertas realidades que solamente pueden expresarse tensando el lenguaje, llevándolo a un límite. Cuando se habla de fronteras, precisamente creo que la mejor manera es llevando a ciertos límites el lenguaje. Yo sé que soy muy cobarde y que me quedé en el azul. Yo en el fondo creo que en el azul lo hemos hablado también. No, vas hacia el azul. Pero, sí, pero creo que el azul en el fondo es una cobardía porque... Yo me imagino un poco la escritura como una especie de horadar capas y capas y capas y capas hasta llegar a algún sitio que nunca existe. Yo sé que no existe o que por lo menos no es expresable y esto tiene que ver con el cuerpo, ahora intento explicarlo. Pero lo que sí que sé es que yo en un momento creo que me dio como mucho miedo ese abismo y de pronto me inventé una especie de sitio que se llamaba Azul, o eso es lo que pienso ahora después de haber sacado el libro. Me da la sensación de que queda otro libro sin Azul o algo así, eso es lo que pienso. Y tiene que ver con el cuerpo porque yo, harta de intelectualidad, me he hecho danza terapeuta y ha coincidido. O sea, durante estos últimos 7 u 8 años me he dedicado a formarme como danza terapeuta. Trabajo en un grupo de investigación en Barcelona sobre el cuerpo y me interesa mucho la relación que existe entre cuerpo y escritura. Yo creo que el cuerpo es una cosa que parece que está ahí, pero en realidad yo creo que casi todos estamos muy exiliados del cuerpo y a veces me parece que, por lo menos para mí, la poesía es un intento para mí de llegar al cuerpo y creo que es un sitio al que nunca podemos llegar. Creo que la cosa más mediatizada por la ideología es precisamente el cuerpo, pienso. Entonces yo por eso creo que hay muchas cosas aquí de intentos desesperados de llegar al cuerpo, pienso. O sea, no sé si por lo menos, pero yo creo que son intentos desesperados, o sea, que no llega a ningún sitio. Entonces me quedé en el azul o algo así, no sé. Bueno, eso es lo que, no sé, un poco lo que... Pero básicamente todo lo que quería decirlo... Lo ha dicho un poco Rocío, y creo que no porque seáis pocos, que me encanta. La verdad es que me está encantando estar tan arropadita por tan poquita estamos gente. Estamos poco, pero estamos muy atentos. Me gusta, pero no voy a leer porque yo tenía así todo un rollo de tal, pues iba a contar. Y creo que ya está, creo que lo que voy a hacer, lo que podemos hacer, si quieres leemos... Mira, lo que dice ella de cómo te quedas en ese umbral, ¿no? Hay un poema que se llama Umbral. Y dice allí, en ese umbral en el que las cosas no se desdoblan, en el que los poemas no se prenden en las máscaras con la cantinela hipócrita del mejorar el mundo, allí quiero pararme y dejar que me inunden las palabras. O sea, que es una declaración de intenciones, por eso ella es que es honesta, dice, bueno, yo hasta aquí he llegado, no puedo o no quiero. Bueno, sí, yo creo que más bien es un no puedo, porque he dicho, no sé, las escritoras, ¿te acuerdas de Hertha Müller o...? He escrito cosas sobre una, tengo en internet una novela traducida sobre una, que os la recomiendo, es una japonesa que vive en Alemania, se llama Yoko Tabada, que es fascinante lo que hace con el lenguaje, y a mí me da fascinación y a la vez mucha envidia, porque y a mí me gustaría escribir así, llegar a donde ella llega, yo me quedo en el azul, yo francamente creo, bueno, me estoy un poco ironizando, evidentemente, también significa yo... También yo creo que todo el mundo necesita un sitio en el que estar, ¿no? Tenía una cita de Husvet, de ¿cómo se llama la novela? Un verano sin nombres, que decía que... No se puede vivir sin asentarse sobre tierra firme, sin sentir un espacio que no solo es externo, sino también interno, un espacio mental. Yo creo que ese azul también intenta ser un espacio mental, porque horadar, pues a veces también es un poco, cuando menos canso. Y eso quizá el azul signifique un poco eso. Pero creo que quizá lo mejor es que veamos, ¿no? Más que, sí. Más que toquemos. Y no sé, leemos entre los dos. Vale. Yo selecciono alguna, no sé por qué, la verdad, porque quiero decir que podía haber, pero vamos, me da igual, voy a ir un poco cambiando. Vale, yo entonces cambio en función de. Vamos, me da igual, no tenía un. Tampoco tenía muy bien. Sin problema. Pues el libro empieza con un poema de 5 partes que se llama Exilios, que quizá es lo más. No sé, que es como el comienzo, también tiene parte que ver con la infancia, tiene. Leo el primer poema, o sea, el primer Exilios 1, iba a decir Ans, 1. Me fui desposeída del manto, de los azules, de los ocres, del verde entreverado con deseos rojizos, del milagro de los crepúsculos en los que a veces el dios de la desesperanza invocaba las grietas, donde se ahogaría, para un siempre quizá, la esperanza de las lluvias de abril. No me llevé en la garganta la emoción amarilla de los girasoles hacia la penumbra de otros inviernos deshabitados, ni hacia los campos de olivo en los que se refugiaba el miedo. Azul late hoy el centro de un silencio. Balbucea justo ahora, cuando busco esa mirada prendada de algún amanecer, tachado del tránsito de las estrellas fugaces por algún diosecillo airado que se acurruca entre los bancos de una estación de trenes. Este es de los que dice ella que le vuelve loca. Claro. Es curioso la visión que tienes de Dios en el poemario. Aparece sí, varias mucho, veces. Aparece mucho Dios. Aparece varias veces. Dios es siempre como una especie de duende malévolo. No especialmente. No siempre, pero sí. Pero algo, desde luego, chirriante, ¿no? Dios es como. Está como. Siempre llega tarde, desde luego inoportuno. Y es muy curioso. Hay veces que llora. Sí. Bueno. No sé, no quiero meterme en esos jardines, ¿no? De Dios. Pero bueno, entiendo por qué conociéndola a ella y leí dentro del poemario. Pero es curioso, porque aparece varias veces la Dios. Con minúscula. Con minúscula, claro. ¿Cómo se llama? Voy a leer este Milvano en versos. Me hilvano en versos como paridora de huevos güeros, habitada de ausencias, solo resonantes voces de mares descubiertos, un día en unos ojos que aún no adivinaban el vértigo, ante esa catarata hacia la que avanzan mis palabras con la vida dentro. Era entonces un olor a tomillo, acariciado en los mediodías, el que auguraba nacimientos que, quién sabe, quizá hayan tenido lugar en cualquier otro universo paralelo. Este es muy duro, bueno, muy duro, nunca se sabe, ¿no? Pero fijaos donde hay una visión de la poesía como creación, pero también hay una visión de la poesía como ausencia, ¿no? Van jugando ahí un poco con esos dos elementos. ¿Qué es escribir? ¿Crear sobre el mundo o destruir? Hay un poema, que no sé ahora mismo cuál es, que dice algo así como escribo, pero escribo sobre el agua, ¿no? Escribo, se la lleva el agua, pero escribo, ¿no? Trazos. Pues léelo, anda. Trazos sobre el agua, aventuras venideras, aureas madrugadas engarzándose en un hilo de luz. Pero trazos sobre el agua. Que ella sigue ahí, ¿eh? Voy a leer de la parte útero. Fijaos, esto viene un poco a ser lo mismo. Construir un útero en un poema. Y mantenerse nadando, suspendida, a solas con la memoria de las medusas. Y soñar con parirse y ser tocada por unas manos que desconocen los códigos con los que se encripta el desamor en la piel. La creación de un nuevo mundo a través de la poesía. Está muy bonito. Sí, que muy más esperanzador, ¿no? ¿Puedes leerlo más despacito sí, y más alto? Sí. Construir un útero en un poema. Y mantenerse nadando, suspendida, a solas con la memoria de las medusas. Y soñar con parirse y ser tocada por unas manos que desconocen los códigos con los que se encripta el desamor en la piel. paisaje. Yo soy incapaz de diseccionar mis poemas, eso es lo que iba a empezar así. O sea, soy profe de literatura, de análisis literario y eso, pero no puedo analizar mis poemas. Paisaje. Mi epidermis se quedó, por eso estoy muy contenta de que Rocío esté aquí, porque me encanta, no, lo digo en serio, porque me encantan sus análisis, no, lo digo además absolutamente en serio. Mi epidermis se quedó pegada a esas montañas, el horizonte de mi cuerpo atardece, mi mirada se transforma en amapola y se derrama en riadas, siempre a punto de cegar los puentes, y a veces se deshace en viento plateado al arrullo de los chopos. En el poemario hay muchos elementos naturales, a veces son árboles, usan muchos árboles, ¿no? Me imagino porque ella le gusta mucho la naturaleza, quiero decir que es una persona que ama las cosas naturales, ¿no? Y también hay muchas flores. ¿Flores? Sí, hay flores, hay amapolas, hay violetas, fijaos, estas violetas, este uso, es un poema absolutamente modernista, ¿eh? Tú no te has dado cuenta, nocturno. No te has dado cuenta, ¿verdad? Pero fijaos que... Y además de que Juan Ramón Jiménez escribió no a caballo va al poeta, qué tranquilidad, Violeta, eso solamente lo puede hacer Juan Ramón Jiménez, porque, claro, lo hace cualquiera y es un ripio, pero lo hace Juan Ramón Jiménez y es un poema modernista. Pero, nocturno, he tirado la tarde por la borda y esta noche tampoco trae violetas, solo silencio áspero y espera inútil. Quizá el sueño me revele por qué tus ojos, quizá el amanecer te convenza de por qué mis muros. Qué bonito. Qué bonito. El capítulo del amor imposible. Precioso. Muy bonito. ¿No? Bonito. Es que somos muy sureños, lo del amor nos sube. No, una pero. Bueno, un amor que no es amor, ¿no? Sureña, pero porque yo es un amor muy contenido. No, lo he dicho sureña, un poco norteña. La pasión esa del pronto. Ella es sureña cuando se va para allá y luego es norteña cuando se viene acá. Está siempre en ese plan. ¿No? Pues no, un poco así, ¿no? Allí era ella de sureña y aquí era de Navarra, pero... Navarra, y decía, es que mi hijo soy de Miranda. De Miranda. La representante de Miranda. Bueno, este es duro, ¿vale? No lo puedo analizar, pero seguro que... Se llama Mundo. El mundo entra y sale a su antojo de este cuerpo habitado por años y por terca esperanza. Apenas nada permanece ahí dentro, salvo la certeza encarnada de algún atardecer. Un viento tenaz me lleva de habitación en habitación, derramándome en esquinas. Hay mucho en este plan, hay mucho, ¿eh? Sobre todo en la primera parte. Hay otros que tienen una cierta ironía al final. Vamos a ver, hay días. También hay como una especie, hay muchos poemas que están como a ver cómo explicarlo, como desarbolados, ¿no? Como si un viento hubiera pasado y hubiera un huracán, ¿no? O algo que hubiera destrozado, hubiera desordenado el mundo y hay que recomponerlo, ¿no? Y tiene que ver con eso y aquí también hay un poco de esa imagen. Hay días que se clavan en el tuétano de la evidencia, con el ritmo insidioso de la lluvia de marzo. Lejos de la esperanza de los trópicos, la sintaxis se desparrama, en el estómago echa jirones y el mundo se ensordece, aunque se empeñen en empapelarlo con aplauso los poetas. Bueno, aquí la poesía pues, es una risotada que no lleva a ningún sitio, pero bueno. Voy a leer el más largo de todo. Cuando os aburráis lo decís y ya. No, estoy encantada. No estamos nada aburridas. Este es muy largo. Se llama Incertidumbres. Y son preguntas. ¿Cuándo empezaron a posarse estas capas sobre la piel que se erizaba de asombro? ¿Cuándo nos pusimos esos trajes solo para que nos miraran otros ojos desde lejos? ¿Cuándo se cortaron los hilos sobre los que se deslizaban las lágrimas de algún dios piadoso para regar ese lugar en el que tiemblan las jacarandas o impelernos a abrir los ventanales y dejar escapar de sus jaulas a los domésticos jilgueros? ¿Cuándo se durmió la esperanza de que un día se aposentaría la mano sobre otra mano, sin territorios, sin quejas, sin peticiones? ¿Desde cuándo ha visto estos barrotes? ¿Desde cuándo degusto palabras espesas como jaculatorias enmohecidas en famélicas bocas, aullidos de amor feroz y pena escondida detrás de los galones? ¿Quién nos conminó a acelerar el paso para no escuchar la soledad de ese Dios que mira nuestra fuga con nostalgia? Bonito. Dios es verdad que está muy presente. Sí. Y hay cosas que no me he dado cuenta, me he dado cuenta de sí, sí, está presente. La flor también. Se llama Pola, sí. Y los árboles, hay álamos, hay abedules. Yo no sé a qué paisaje corresponde, me imagino que ahí hay una mezcla de todo, ¿no? De todos los paisajes que has visto, pues al final hay uno personal que no corresponde a nada, hay un paisaje propio, ¿no? Pero hay muchos elementos naturales, sí. El mar también, metáforas marinas en otros poemas. También hay esa dualidad de tierra, cielo, mar. Que yo le decía que se puso así con la... ¿no? Me puse en la barra. Se puso en la barra. Digo, a veces eres como muy... no sabes qué adjetivo. Inocente, ¿no? No sé, creo que usé ese adjetivo. Sí, porque es tierra frente a cielo, mar frente a la tierra, pero bueno, es normal, eso no es lógico, es que en fin, son las coordenadas en las que nos movemos, ¿no? Que tampoco. Voy a leer este que es curioso porque la poesía en el poemario para ella tiene mucho que ver con eso, con ir a tientas, con un balbuceo, algo que no llega a una... de quedarse en el umbral, pero también el cuerpo, el amor, tiene que ver con eso, ¿no? Y dice el poema que se llama Moldearse un universo. Moldearse un universo a tientas, con la arcilla del deseo cuando la noche aprieta. Palpar oscuras bocas, contonear los cuerpos con dedos desordenados. Abrir las corazas en canal, dejar que el mundo penetre en el hígado. Conjugar después por la mañana algún verbo en presente y olvidar. Pues leerlo otra vez. Sí. Moldearse un universo a tientas, con la arcilla del deseo cuando la noche aprieta. Palpar oscuras bocas, contornear los cuerpos con dedos desordenados, abrir las corazas en canal, dejar que el mundo penetre en el hígado, conjugar después por la mañana algún verbo en presente y olvidar. Y olvidar. Ahí los elementos, es verdad que hay elementos del paisaje, también hay elementos del paisaje de cuando escribí, porque escribí este poemario, tuve mucha suerte, me fui a un invierno alemán, los inviernos en Alemania son... como los que a ti te encantarían. Sí, oscuros. Entonces me alquilé una casa súper silenciosa donde había un campanario y había nieve. Yo echo mucho de menos la nieve aquí. Y había trenes. Y son tres elementos que curiosamente fueron puertas porque son tres elementos de mi infancia. O sea, es que fue un invierno muy raro donde yo escribí esto. Era justamente lo que tenía que... Y entonces fue, crearon como agujeros hacia eso, hacia la infancia. Entonces hay nieve en el poema, hay niebla, y estaba buscando... y eso ya ahí, ¿qué he dicho? Trenes. Porque Miranda, no sé, o sea, decir, tiene que ver con muchas cosas, pero los trenes son una constante también. Y yo creo que los paisajes a veces se acaban convirtiendo en orografías internas, en paisajes interiores, que empiezan a simbolizar cosas, empiezas a simbolizar el mundo de fuera a partir de cómo has encarnado de alguna manera la visión de eso. Y hay un poema que se llama Primera Nevada. Caen copos de deseo sobre la nevada de esta noche. En los tejados se apacigua el grito de los alacranes. Debajo de este manto un poco más inmaculado quizá que el de aquellos días, espera una palabra clave para abrir la puerta de las habitaciones que crecen en la desmemoria. Un cielo plomizo, sabedor de los días venideros y de las noches oscuras de granizos insomnios, sonríe en el muelle silencio de este instante. Fíjate que y la nieve en el poemario es un elemento positivo, ¿no? Es que adoro la nieve. Es curioso, ¿no? Parece, diría que es todo lo contrario, la nieve, el frío, pero no, es un elemento de renovación, ¿no? La nieve renueva, es primera nevada, renueva. Y en este sentido va este poema que se llama Nieve y Mar, donde vuelve a aparecer en la imagen del alacrán, como la amenaza, ¿no? Y en aquellos días... Nieve y mar. Y en aquellos días las caracolas, habitadas por alacranes, se olvidaron del mar. Y los transeúntes se quedaron a solas con el eco de sus pisadas. Pero la nieve escancia, a pesar de todo, aullidos de bonanza sobre los tejados, derramándose en sílabas de un idioma antiguo para componer frases aún no dichas. Y el mar vuelve. Y los árboles que dice ella. Tarde de domingo. La tarde se destartala entre cajones desordenados de olvido. Por el filo de las siete se desliza confundida entre las pelusas de los álamos una palabra que promete ser algo más que una falacia. A las ocho le salen sus ojeras, cuando el sol de abril ya solo abraza la parte alta de las fachadas de la otra orilla, se anuncia el cansancio del cangrejo insomne y la tristeza revienta los tímpanos de los jardines. Yo creo que deberías leer el que está en las 111 palabras. ¿111? Sí, bueno, la página 111, que al final, ¿no? El penúltimo, no. Es de los últimos poemas. Digo que lo deberías leer porque es una reflexión sobre la escritura y los versos finales, pues bueno, tienen sí, que... Yo creo que al final creo que también hay un poco, es decir, lo que estamos leyendo parece todo como muy terrible, pero claro, es que hay muchos poemas. Sí, hombre, y, es hermoso, ¿no? Pero no, hay... No es terrible, hay, terrible no es el poema. Sí. Hombre, es que la vida, en fin, la vida es así. La vida es terrible. Mira, no, la vida adentro, es... Mira, se adentro. Claro. Una peguera. Tiene sus cosas. Y luego leo otro que también tiene que ver con... Bueno, palabra, escafandra adentrándose en las caras ocultas de las lunas. Palabra, amedrentada ante la negritud más allá de los umbrales. Palabra llave, palabra eclipse. Ya, el viaje submarino no te ha apetecido, ¿no? Hay un viaje submarino. Hacía un viaje submarino. Y fijaos que el siguiente es inmersión, ¿no? Habla de la negritud, de la aunque parece que los poemas, yo digo, ¿qué orden le ha dado? No hemos hablado nunca de cómo has ordenado tú el material, ¿no? Bueno, yo soy una persona profundamente desordenada. Posiblemente no lo he ordenado, ¿no? Posiblemente sí, algo, sí. Pero, sí, porque bueno. Sí, porque además eres muy metódica, con lo cual no... No, soy súper desordenada. Bueno, tengo una especie de esquizofrenia, sí. Pero sí que hay un orden natural en el poemario. Unos poemas como que dan el testigo a otro. Y yo no sé si de una pretendidamente o bueno, que por intuición se han ordenado así. A veces pasa de una manera muy clara. Aquí pasa, ¿no? El siguiente poema es este, ¿no? Palabra clave, palabra eclipse ante la negritud de los umbrales, pues ya es inmersión. Allá en las profundidades donde una es apenas un poco más que nada y emerger en el canto de los abedules. Aparece una elipsis de un verbo que no se sabe muy bien cuál es, allá en la profundidad donde una es apenas un poco más que nada, que ¿no? Y emerge en el canto de la abedul. Claro, claro. ¿Qué pasa? Puede hundirte que no se sabe muy bien para arriba otra vez, ¿no? Pero es muy honesto porque es verdad, es que somos seres muy limitados, ¿no? Somos seres limitados. Qué pena no poder, o qué bien, porque si no tuviéramos límites también y viéramos todo el día revelaciones que y encima no tenemos techo. ¿Qué? Y encima no tenemos techo, con lo cual tremendo. ¿No tenemos techo? Es una frase que me dijo una persona hace un tiempo que me gustó mucho. Una persona. ¿Qué significa? Que hay personas que no tenemos techo, en el sentido de que nunca es nuestro techo, de que esa búsqueda es permanente, ¿no? Y entonces somos limitados y encima no tenemos techo. Tenemos aspiraciones, pero frustraciones constantes, como de insatisfacción. Bueno, tampoco hay que poner venda mala, no tenemos techo. Si conocemos a una persona, siempre le falta algo, si vivimos una historia, parece no una insatisfacción, es que no tenemos techo. Y hay que aprender a saber lo que eso es así, de tu persona, ¿no? Es importante también. Pero también, bueno, primero decir que me están encantando los poemas y que me ha gustado muchísimo venir, estoy profundamente impresionada, ¿no? Y lo que yo noto, pero quizás no tiene, que lo estoy escuchando y es distinto a leerlo, es como una como un viaje de ida y vuelta entre tú, la naturaleza y el tiempo también, porque hay, o sea, el tiempo, o sea, la tarde, la noche, los momentos del día también parecen como tienen voz, pueden penetrar, pueden entonces hay como una búsqueda de quizás por lo que en lo que contabas antes, de tu cuerpo forma parte de los álamos o de la jacaranda o de... Voy a leer uno. Esa es la sensación que tengo al escuchar lo que estáis leyendo. De hecho, sí, total, vamos, qué bien que lo digas porque voy a leer, no sé, quizá... Se llama Gato Álamo Azul, con puntos, como le gusta a... ¿Pero dónde están los puntos? Gato, Álamo. No sé por qué. Luego lo estaba pensando, porque yo a Rocío... Rocío a mí me impresiona muchísimo. Yo no lo sé. Y las cosas que me dices, capaz de pensar en ellas una semana. Y pensando, tú no eres mucho bueno. El otro día, me ha recordado, yo no he leído a Emily Dickinson, pero el otro día estuve escuchando unas conferencias en internet sobre ella. Y no publicó nada, muy poco, 10 poemas de los 2000 que tenía. Y su gran pelea con alguien que le intentó publicar era su manera de puntuar. Sí, y utilizaba me ha recordado totalmente, porque ella podía poner un punto en mitad. Bueno, primero no titulaba, pero ponía muchos guiones. De hecho, ha salido hace poco una traducción. Eso, te respetaba eso. Exactamente, porque lo poco que le publicaron, ella se enfadó muchísimo porque le cambiaron una coma. Y ella tenía su sentido. Yo, bueno, sí, me gustaría que leyera y... Sí, es que creo que tiene que ver con... Yo creo que para mí el exilio es traspasar fronteras. Y la literatura, la escritura exiliada, yo le llamo metamórfica, pero eso tendría que... No sé, en las cosas que escribo para la facultad. Me interesa la metamorfosis también, me interesa mucho, ¿no sabes? Y sí es verdad que, bueno, al fin y al cabo un exilio es traspasar fronteras, fronteras. Y creo que hay una escritura que también es traspasar fronteras. Esa que me da tanta envidia a mí, pero esa, no sé. A mí me ocurre que siempre he puntuado muy mal. Lo leo perfectamente, pero me puntúo muy mal. Entonces... Por ejemplo, igual que controlo el ritmo, no controlo las sentencias. Entonces, yo creo que tiene que ver como tú te oyes por dentro. Que tiene que ver con el cuerpo, tu cuerpo. Sí, sí. Pero yo cuando leo lo oyes. Por eso yo cuando decía yo la veo, yo la oigo, yo la veo, quiere decir yo la oigo también. Es que ella habla así. Claro, yo creo que es como tú oyes y como tú te hablas. Te hablas. Y como tú respiras también. Claro, también. Claro. El ritmo de respiración. Entonces, claro, pero es que la escritura sale para pero mí. Tiene, claro. Pero tiene, vamos, sabe tiene un ritmo cuerpo. Fantástico. No, sí, sí. También lo que pasa es que la puntuación provoca esa extrañeza que uno tiene del mundo también, ¿no? Cuando hay una puntuación... Por ejemplo, a mí, los guiones de diálogo a mí me matan. Sí, entonces yo no puedo hacer una novela con guiones de diálogo ahí con pin, ¿no? Porque tiene que ver con lo que está bullendo en tu cabeza. No en la cabeza, a mí yo creo que escribo, en tu cuerpo, intento escribir claro. Más desde el hígado, o sea más desde eso. Se llama, bueno, es que te decía, se llama Gato, Álamo, Azul. La tarde escarba en los muros del tiempo para encontrar una hebra con la que tejer un principio. El viento accede a seguir tergiversando la confusión en el murmullo verde y blanco. Gato, Álamo, Azul. Ahora ya sin punto. No. Pero tiene que tener un sentido esto. Tiene que tener un sentido. Hombre, yo creo que para mí, si están separados los elementos por un punto, y después está hablando de un hilar, ¿no? Claro, es lógico que al final no estén separados por nada, ¿no? Pero es que yo pienso que no jugamos con la sintaxis o con la puntuación y siempre causa mucho estupor cuando se escribe un libro sin coma y sin punto, cuando hay muchas cosas que las tenemos incorporadas, no nos hace falta, ¿no? Vamos, pienso yo, y de hecho es algo que cambia como las modas. Seguramente no. Pero también yo creo que son maneras, si no escribes es que quieres decir eso, que no escribes puntos. O sea, que para mí la sintaxis también es significativa, todo en la poesía significa, claro. O sea, incluso los silencios, incluso lo que no hay, incluso para mí también la disposición de, o sea, cuando yo a veces pongo espacios y ese espacio significa algo. Ahí en lo que acabo de leer hay espacios, esos espacios significan cosas, no sé, pienso. Sí. El dibujo que hace el poema. Sí, sí, algo de que también es significativo. O sea, hay, por ejemplo, uno aquí que yo no sé cómo se podría leer, pero si no tuviera esos espacios, el poema sería una. Bueno, probablemente el poema sea una chorrada, ¿no? Pero si no tuviera espacios, entonces no sería. Alguien lo puso en internet. sin espacios, es una tontería de poema. Y así es una tontería, pero con espacios. Es otro poema. Es que tiene que estar como tú lo... Una tontería detenida. Como tú lo concibes, ¿no? Léelo, que verán que porque lo dicen. A ver, es que no sé cómo se leería esto, pero se llama Mis olas. Mis olas contra mis diques. Mis olas contra mis diques. Mis olas contra... Contra mis diques, contra mis olas, mis olas, mis olas, mis olas, océanos sin mí. Lo que pasa es que la persona que no se tiene puso el poema sin todo, ¿no? Como no es, que, rosa, es, que, o... es que en el Facebook. Claro, no puede decir que no lo deseas. Pues hizo otro poema. Claro. Reescribió. Y acaba el poemario con un poema que se llama Llegada, que a mí me parece muy bien que acabes con una llegada, que también podías acabar con una partida, pero no, acaba con una llegada. Y tiene un sentido porque el último verso es una declaración de amor al mundo y a la vida, y está muy bien. No sé si léelo tú, anda. ¿Yo? Es tuyo, sí, Llegada. Un día... La planta de los pies empieza a sentir la blandura de esa tierra, extrañada y ajena. Ni viento de levante ni aguaceros han conseguido borrar todas las huellas. Todo lo amado está aquí. Hombre, eso está muy bien, te lo digo. Y luego el ritmo que tiene el poema también está muy bien, ¿no? Ni viento de levante ni aguaceros han conseguido borrar todas las huellas. El ritmo está muy bien en el poemario también. Sí, me parece que tiene un ritmo. A mí me encantaría escribir con verso libre, como hace mucha gente, y Miriam entre ellas. Porque una vez que te acostumbras a escribir en versos de 14 sílabas, pues ya es que es muy fácil, es como un molde en el que tú entras ahí ya, de manera de quitárselo, ¿no? Es como una tiranía. Y hay gente que no entra nunca, yo no sé por qué, y sale muy bien el verso libre. Y es más libre, claro, ahí está la palabra. Pero te que... tiene que salir bien. Yo, por ejemplo, no me sale, no acabo de al final tiendo a y digo, bueno, pues nada, pues ni chicha ni limonada, vámonos a lo que conocemos. Pero es verdad que que al principio son muletas, pero que luego es mejor liberarse de ellas, y este poemario en ese sentido es... Sin embargo, para mí el ritmo, porque bailo, y para mí da poesía, o sea, no puedo explicar ahora mi teoría, pero yo creo que poesía y danza nacieron el mismo día, seguro. A la vez y por las mismas causas. Son gemelas. Y tienen que ver, y tiene que ver en el ritmo. Bueno, lo dice la gente que sí, porque que sabe música y escribe poesía, que tiene que, hay que ver que hay un... que tu ritmo al escribir no puede evitar esa música que tú sabes. Sí, pero que tiene que si no hay ritmo no hay poesía. No sé, pienso. O sea, lo mismo bailar, no sé. Yo, acabamos ya, creo, ¿no? Porque si no... Veo ahí a Luis ahí con vos, un regalito, ¿no? Uno más, un regalito. Y bueno, no sé cómo se titula, porque a mí titular me da mucho coraje también. O sea, a veces que al final titulé todos, pero con mucho, a veces con. Porque yo qué sé, porque no sé por qué. Bueno, no sé cómo se titula. Se prometían ventanas y palabras, pero yo solo escuchaba los graznidos y posaba mis pupilas en las barras. La niebla se introduce poco a poco entre las grietas de la eterna repetición. Se disipan otros campanarios y ya solo se deja escuchar a lo lejos el ruido de los trenes. Y a lo mejor un ángel no terrible se encarna de tocarnos levemente en la mejilla para que volteemos la cabeza y miremos hacia ese lado. A lo mejor. Allí hay una ventana. Ahora estoy segura. Quizá, después de todo, existe el paraíso. Oye, pues muchas gracias por venir. Y a vosotros por gustito, por el ratito tan bueno que me habéis hecho. Privilegiados. Que fíjate, realmente yo reconozco que me gustan mucho las presentaciones así, sin más. Yo voy a otras presentaciones que hay otros muchos efectos especiales. A mí la poesía me gusta seca, tal cual. Y me porque no, además creo que no se debe tener ese sentimiento de y si se aburren las personas, ¿no? Es que Hombre, es un libro hecho. No, sí. Pero de verdad que ha sido un placer por eso, porque te da tiempo de disfrutarlo, vamos. Que a mí por lo menos me gusta la poesía seca, seca. Yo cada vez que incluso tengo más pudor a leer poemas en voz alta, porque es que pienso que la poesía es para leerla en silencio, para bueno, depende, depende. A mí me gusta mucho declamar, no me gusta mucho. Aquí hemos tenido a través de Luis a personas muy diferentes y hemos disfrutado, ¿verdad? No, muchísimo de pero no estoy convencida de esto que digo, pero que la palabra es un placer. Pero que hay que tener cierto silencio, ¿no? Que sea buena. Pero al final que sea buena, ¿no? A mí, leer, además me gusta mucho, en la escuela siempre me escogían para leer, porque me gusta mucho. O sea, Fulanita, lee. Sí, sí, la que leía, yo me sé poemas de memoria de leerlos en la No, sí, no, no, no hablo del ámbito escolar, que ahí quizá tenga un sentido, pero no sé. Bueno, no quiero entrar, es que no es el tema, no, pero es verdad. Es que es diferente. Cierto pudor, hablo de cierto pudor, no hablo de que no se deba, no se pueda, y evidentemente lo puedes disfrutar, vamos. De todas maneras, claro, pero cierto. Yo pienso, ¿no?, que las presentaciones, aunque sea de una novela, se debe leer. Sí, sí, sí. Es que si no, pienso, porque, sí. Sí, sí, que porque aunque sean fragmentos, uno va a entender de qué le están hablando, porque si no es abstracto, ¿no? No, me coge yo cuando, evidentemente. Cuando tú presentaste en la feria del libro, que te presentó una chica, ¿cómo se llamaba? María Iglesias, ¿no? Que leíste trozos. Sí, leímos trozos. Fantástico, porque es que, claro. Es que, y en la novela es más difícil, pero y además porque creo que cuando algo, curiosamente, que cuando se lee en voz alta, si suena bien es que está bien escrito. Y eso es impepinable, ¿verdad? Y cuando algo está bien escrito se lee bien. Y cuando el está mal escrito, ni suena bien, ni... ¿no? Sí, es y yo creo que, aparte, vamos, que lo habéis leído muy bien y tal, es que es porque los poemas están... me parecen maravillosos, vamos. La verdad, me llevo un descubrimiento, ¿eh? Y te felicito de verdad, vamos. Porque me parece esa búsqueda de... que tiene la poesía, que es de lo inalcanzable, porque al fin y al cabo lo que estamos... siempre ahí es como escarbando. El otro día estuve viendo un espectáculo de Buto, me gusta mucho el Buto, y me harté de llorar, porque entendí que buscaba, que lo que hacía ese señor era lo que yo... Bueno, me harté de llorar por lo que, porque fue impresionante, pero entendí eso, bueno, entendí algo que se hace mucho, es que es eso lo que buscamos, o lo que yo busco, ¿no? Es decir, probablemente, pues sí, hay muchas, pero o sea, ideas, o sea, es a mí, pero sí, sí, creo que... llegar ahí donde creo que no es posible, pero y fíjate que la danza es un acto del aquí y de la ahora, ¿no? Que la escritura no. Y a mí me encantaría hacer poemas orales, efímeros, así, ¿no? Pararme en una esquina, no sé, a veces tengo ese delirio. ¿Qué pasaría si hiciéramos eso, ¿no? Estaría bien, estaría muy bien como experiencia, ¿no? Pero claro, pero hay que tener un talento, ¿no? Porque pues claro, porque es entrenable, la poesía, ¿no? Tiene esa maravilla también de que se lee aquí ese mismo poema, lo lees y luego es otra cosa. Dicen que luego lo lees en otro momento y las palabras te da para mucho, y eso es la maravilla de la poesía. De hecho, dicen que un buen poema es aquel que ¿cómo era? Que empieza a decir cosas a partir de la segunda lectura y que no se agota, porque sí se agota eso. Aunque parezca brillante, ¿no? Sí, como las películas. Y luego al día siguiente ves que se ha quedado en el puro. Espero que. Una pregunta, entonces, ¿este poemario es anterior al que sacaste después? No. O sea, lo que pasa es que Ruidos, en realidad, yo no estoy muy. Quiero decir, estoy muy. Porque es también mi obra, pero Ruidos en realidad era una especie de salida del armario, así, una especie de, o sea, a nivel literario, sí, ¿no? Porque fue una recopilación de cosas en parte súper antiguas, entonces no sé, hay algunas cosas que yo sé que no, pero necesitaba abrir la puerta. Hay poemas muy buenos en Ruidos, lo que sí que es verdad es que es más irregular. Sí, tiene, claro. Y otros menos que y el conjunto no acaba de... Sí, porque no es un conjunto, por eso se llama ruidos, silencio, ruido, sí. Ruido, lo que también tiene que ver con... Pero tiene poemas muy buenos, y luego, pero el tono es distinto, hay una ironía ahí con respecto a ti, es otro poema. Sí, es otro poemario, es otro... Cuando tú presentaste el gato en bicicleta, que lo presentaste, mira, uh-huh. Y yo, por ejemplo, allí no te vi a ti como aquí. No sé, estabas como afuera, no te sentí lo que ella dice. Claro, es que pues, en ese poemario hay cosas de cuando yo tenía 20 años. Esa transmisión de lo que tú eres ahora. Bueno, es verdad que la presentación era distinta, porque también hicimos otra cosa. Había más máscara en el poemario. He respirado otra cosa. Ha sido muy hermoso en eso, esa madurez o esa mirada que ella habla. Lo he respirado yo con respecto a... Sí, sí. Si es que eran poemas, de verdad que fue una especie de film. Pero bueno, que se vaya. Pero que uno lo que debe hacer en un momento dado de su vida es pararse a contemplar su estado. Quiero decir que eso es que es normal, por ahí hay que pasar. Claro. O sea, uno escribe, lo escribe, y si uno no escribe, pues hace otra cosa, ¿no? Pero uno te tiene que parar y decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Yo no sé a qué edad es eso, no sé si es a los 40, a los 50, pero en algún momento hay que pararse en el camino y mirar para atrás, claro. Y bueno, si de ahí sale un conjunto de poemas que construye un libro, pues estupendo, ¿no? Y si no, pues no. Pero aquí hay algo de eso, mucho de eso. Pues nada, bueno, vamos, chicos y chicas.